noches, bienvenidos a la Noche Flamenca. Aquí estoy para pasar una hora con vosotros. Estoy emitiendo aquí en Radio Alcancel en 96.2. Y esta emisión está preparada por la Peña del Jarrillo de la PF de Orleán y presentada por Luis. Y estoy aquí, como decía antes, escuchando para escuchar al mismo tiempo con vosotros discos, flamenco y música, guitarra, de todo un poquito. Vamos a escuchar inmediatamente el primer disco ya que tenemos aquí preparado y vamos a verlo rápidamente. La Soleá Grande, guitarra, para todos vosotros. está que a mí, que como el pan del amor hace. Está quejeando que como el pan arde la acera. Se llevó la llave del café por sobra. Se había llevado y todo la llave del café por sobra. Bien, y seguimos escuchando Noche Flamenca. Y vamos a escuchar a continuación Luis de Córdoba. Antonio. Una cartagenera. Yeah. verás en el primer camarín a la a seguir escuchando más cante. Tenemos aquí a continuación otro que también vale la pena escucharlo. Vamos a escucharlo inmediatamente. Una colombiana, Manolo Parada. Besos de tu boca a mí me quitan la pena y a mí me quitan la pena. De mi garganta, historia de sentimiento, historia de sentimiento. Vente, vente tú conmigo, vente, vente y ya verás. Tengo una casita blanca en medio del olivar. Vente, Vente, vente tú conmigo, vente, vente y ya verás. Tengo una casita blanca en medio del olivar, en medio del olivar. Entre flores y olivares tengo mi blanca paloma. Entre flores y olivares tengo mi blanca paloma. Mi casita le da arso cuando se asoma y el canta de los jilgueros, y el canta de los jilgueros. Vente, vente y ya verás. Tengo una casita blanca en medio del olivar. Vente, vente tú conmigo. Vente, vente y ya verás. Tengo una casita blanca en medio de un olivar. Vente, vente tú conmigo. Vente, vente y ya verás. Tengo una casita blanca en medio de un olivar. Vente, vente. Vente tú, ya verá una casita blanco. Y vamos a seguir escuchando aquí tarde flamenca o noche flamenca. Bien, acabamos de escuchar Manolo Parada en una canción bonita, Las Colombianas, y ahora vamos a escuchar Los Amigos de Gine. Vamos a escucharlo inmediatamente. Son unas sevillanas que también son muy bonitas. Y se van dedicadas para todos vosotros. Dueña de mi corazón. es la Virgen de la Gracia, que reluce como el sol. Y es la Virgen de la Gracia, que reluce como el sol. Que en el mundo no se igual, tú eres santo malagueño, que en el mundo no se igual, tú eres santo malagueño, que en el mundo no se igual, que en el mundo no se igual, en la tribuna los pobres, viendo al cautivo pasar, en la tribuna los pobres, viendo al cautivo pasar. Bien, acabamos de escuchar Los Amigos de Gine, en esas sevillanas tan bonitas, y vamos a seguir escuchando más canciones. Tenemos aquí un montón y voy a seguir escuchando yo también, claro, porque me encantan, pero vosotros también vais a escuchar una murciana que es muy bonita y está interpretada por Manuel Ávila, y eso va dedicada para todos los murcianos que hay por aquí, que hay algunos todavía. Vamos a escucharla inmediatamente. La tenemos aquí. Seguimos escuchando más cantes. Tenemos aquí inmediatamente Manuel Parada, que nos va a interpretar unos fandangos. Fandangos buenos. Fandangos por bulería. Papá. de la medianoche, primito mío, me voy con ella. Vamos ya, eso es. Y cuando te subes conmigo ya la grupa de mi alma. Hola, bonito. Cuando te subes conmigo yo le digo a España entera que tú eres la más bonita. Vamos a escuchar Fandango por Bulgaria por el amigo Manolo Parada, y ahora vamos a escuchar más canciones. Tenemos aquí otra inmediatamente que vamos a ponerla ya, que seguro que os gusta, seguro que os va a gustar, pero llena por amigos de Ginés. Tengo cero al viento, le tengo cero al sol. Le tengo cero al sol, le tengo cero al viento, le tengo cero al sol. Le tengo cero al viento, le tengo cero al sol. Le tengo cero al sol, y a la luna no le tengo porque es de mi igual que yo. cuenta de mi error. Mientras va pasando el tiempo me doy cuenta de mi error. Mientras va pasando el tiempo me doy cuenta de mi error. Me di cuenta de mi error. Me di cuenta de mi celo. No sé si tengo razón. Me di cuenta de mi celo. No sé si tengo razón. Que me hieren dentro de mi corazón. Dentro de mi corazón. Solo sé lo que me hieren dentro de mi corazón. Solo sé lo que me hieren dentro de mi corazón. Dentro de mi corazón. Y sabiendo que me quieres sigo teniendo temor. Y sabiendo que me quieres sigo teniendo temor. Que te tengo, los que matan nuestro amor. Los que matan nuestro amor. Solo sé lo que te tengo, los que matan nuestro amor. Solo sé lo que te tengo, los que matan nuestro amor. Los que matan nuestro amor. Con los que luchar no puedo, porque puede más que yo. Con los que luchar no puedo, porque puede más que yo. Bien, acabamos de escucharlo, amigo de Gines, y vamos a seguir escuchando más canciones. Tenemos aquí inmediatamente Daniel Navarro, por Bulería, y esa va dedicada para el amigo Juan y François, y también para mí, porque me la dedica Juan. Vamos a escucharla, esa guitarra que escuchábamos antes. Por Bulería, guitarra grande. Thank you. acabamos de escuchar a Daniel Navarro por esa bulería tan bonita a la guitarra. Vamos a seguir escuchando una canción muy bonita que tengo también por aquí. Bueno, yo siempre digo que es bonita porque me gustan todas, pero... Sí, a mí me gustan todas, pero vamos a escuchar aquí la voz de Paco Candelas. Cosa más grande que darle los buenos días al campo de mi Arafe. En el cruce de camino me cito con mis compadres. No he visto cosa más grande que darle los buenos días al campo de mi Arafe. Claro, y con pocas palabras hablan los hombres del campo, hablan los hombres del campo, claro, y con pocas palabras. Dicen los buenos días de corazón sin engaño, de corazón sin engaño, y avanzada la mañana se saca el mosto del año, y en un jarrillo de lata las penas se van ahogando, y al compás de un fandanguillo no he visto cosa más grande, no he visto cosa más grande. Dale los buenos días al campo de mi Arafe. Vienen por aquellos cerros las nubes amenazando, las nubes amenazando. Vienen por aquellos cerros las nubes amenazando, y los capotes de agua cubren montura y caballo. Montura y caballo, y a la venta de mi primo llegamos a refugiarnos. La encina en la chimenea me pide mosto y fandango, y al compás de un fandanguillo no he visto cosa más grande, no he visto cosa más grande que darle los buenos días. Y seguimos oyendo Noche Flamenca aquí en Radio Alcancel, y vamos a oír rápidamente de nuevo a Paco Candela. Música. está buscando tu faro. Si es noche por un te quiero, en sueño voy besando. Te sueño de madrugada sobre mi cama vacía. ¿Me quieres o no me quieres? Pregunto de noche y día. Y así me paso la noche soñando que tú me quieras y encuentre muelle en tu cuerpo, el mástil de mi bandera. Y así me paso la noche soñando que tú me quieras, que encuentre muelle en tu cuerpo y el mástil de mi bandera. Corazón se derrama, me despierto con ojera de lo poco que he dormido, pero yo no me arrepiento el haberte conocido. Y así me paso la noche soñando que tú me quieras, que encuentre el valle en tu cuerpo y el patín de mi bandera. Y así me paso la noche soñando que tú me quieras. Paco Candela, así vamos a ir rápidamente, vamos a oír la voz de una mujer, Maite Martín. Thank you. comprarme, por Dios comprarme. Dale, hay una camisita, si quiero que venda de mi barriguita. Bailar. Bien, esto está tocando su fin y vamos a ir rápidamente a escuchar Miguel Poveda y con esta casi terminamos. Espero que hayáis pasado un rato agradable escuchando un poquito de todo, flamenco. Y vamos a... Top of Les decimos a todos buenas noches y hasta el lunes que viene en Barco de España. Muy buenas noches, espero que hayan pasado un rato escuchando un poquito flamenco, muy variado.